fue importante elemento popular en los sucesos de mayo de 1810. Carlos Villar, profesor de historia. Ese cabildo, luego de discutir por horas, llegará a una votación. Y esa votación a fines del día 22 dará un resultado sorprendente. Más de 156 emitirán por el cese del virrey, un porcentaje no mayor a 60 y pico por su continuidad. Pero había sorpresas para deparar, y el día 23 de mayo, de manera obviamente inconsulta, los monopolistas españoles, que tienden a sostener sus privilegios, deciden, defendiendo sus intereses, constituir para el día 24 una junta. Iba a encabezarla Cisneros, Hincha Urraspe, un vecino prestigioso vinculado al monopolio, y Solá, un clérigo español, iban a ser parte de esa junta, a los cuales se le sumaban el elemento criollo patricio, Castelli y Saavedra. Acá hay una disputa. La historiografía oficial dice que fueron tomados por sorpresa. O'Donnell hace una cita en referencia a Tomás Guido, que dice que las firmas de ellos estaban estampadas en dicho lugar. Lo que sí va a ocurrir es que, enterado de esta novedad, la mayoría del pueblo, en este caso Belgrano, emite una sentencia esa tarde del 24. Si mañana para las 3 de la tarde el virrey no ha renunciado, yo personalmente con mi gente me encargaré de que así lo haga. Será la noche del 24, principio del 25, donde Saavedra, Rodríguez y otros presionarán al virrey para su renuncia. Pero la mañana del 25 tendrá la renuencia y la resistencia del grupo monopolista vinculado al virrey, que no constituye la nueva junta. Y es ahí cuando aparece Beruti, golpeando y pateando las puertas, diciendo: el pueblo quiere saber de qué se trata, y plantea que, en caso de no terminar inmediatamente con esto, él no respondería por lo que podría pasar. La nueva junta nace entonces con, podríamos decir, boliviano, alto peruano, Saavedra, jefe del regimiento de patricios, Moreno y Paso como secretarios, dos españoles con concepciones revolucionarias, Mateu y Larrea, un brillante economista cuyo pensamiento es vigente, Manuel Belgrano, Alberti, Cuénaga. Pero esa revolución que, como dijimos, desplaza al elemento hispano, tendrá réplicas en distintos lugares de Latinoamérica, y el elemento popular estará presente. En tiempos de pandemia, en contextos como los actuales, las necesidades populares no satisfechas al día de hoy se verán impedidas por la falta de participación de ese elemento popular que, producto de esta situación global, no le permite ser protagonista de la historia. La pregunta queda abierta.